Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenas tardes, hermanos. Qué bendición poder encontrarnos acá con todos los cuidados que son recomendados, pero poder estar juntos, unidos, adorar a nuestro Dios, disfrutar su presencia, expresarle aquel sentir que Él puso en nuestros corazones porque reconocemos quién es Él y poder tener también estos medios digitales que nos permiten estar en cada hogar que así lo desea y poder estar unidos en un mismo espíritu. Y en esta tarde, yo pensaba ya 15 de enero, arrancamos un nuevo año y con noticias que van cambiando día tras día, con informaciones que a veces nos superan y tenemos que ir acomodando. Y pensaba, bueno, hay expectativas, hay incertidumbres, nos vemos maravillados por el obrar de Dios, por las respuestas a las oraciones de su pueblo en este lugar y milagros que Dios está haciendo, restaurando, levantando enfermos, problemas y cosas que están todavía en sus manos por las cuales oramos y confiamos en el obrar de Dios. Sí podemos tener una certeza porque depende de Él, y es que Dios es fiel y que va a seguir manifestando su gloria y su poder, porque no hay nada que pueda torcer sus propósitos. Dios está en el trono, como escuchábamos un ratito, tal cual, Dios es soberano y está en el trono. Y hay algunas cosas que pueden impedirnos vislumbrar o ver en su totalidad la gloria de Dios y disfrutarla. Y hay otras que nos ayudan, ¿sí?, a poder disfrutarla, ser parte de ella. Y quisiéramos compartir en esta tarde la palabra de Dios, que sea el Señor quien nos hable a través de su palabra, un incidente con dos seguidores de Jesús que nos recuerdan algunas cosas que pueden estar impidiéndonos a nosotros en este tiempo discernir, ver el obrar de Dios y otras que nos conducen a ellas. Ahí en el capítulo 24 de Lucas, a partir del verso 13, y creo que ustedes lo van a tener proyectado ahí en la pantalla, así que si me acompañan en la lectura, yo lo voy a hacer desde mi Biblia. Nos dice que en ese mismo día, se está refiriendo que habían pasado unas 36 horas desde que Jesús había sido crucificado, muerto y resucitado. Por eso dice, en ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iba en camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, «Tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días». «¿Qué cosas?», preguntó Jesús. Claro, porque Jesús fue crucificado en el tiempo de la Pascua y los judíos y los prosélitos iban a la ciudad de Jerusalén para celebrarla. Entonces, por todo el Imperio Romano, viajaban e iban a Jerusalén, y por toda Jerusalén se había esparcido la noticia de lo que había pasado con Jesús. Entonces ellos le respondieron ante la pregunta de Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Y fíjense cómo ellos no entendieron al menos hasta ese tiempo, que la muerte de Jesús ofrecía más que una libertad política que ellos esperaban. Conocían las Escrituras, pero no habían llegado a comprender, a interpretar y a relacionarlas con lo que estaba pasando en ese tiempo. Y no podían ver todavía que Jesús traía una libertad mucho mayor, libertad de la esclavitud del pecado, libertad de la muerte eterna, la inauguración del reino de Dios y la vida abundante que Él venía a ofrecer. Pero ellos contaron que, dice, algunas mujeres le seguían contando de nuestro grupo de seguidores, fueron a su tumba esta mañana y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús le dijo, ¡qué necios son! ¿Cómo no saben, cómo no conocen? Conocen la Escritura, pero no la entienden. Dice, ¿les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él. Todo el hilo de la Escritura apunta a Cristo y narra en tan diversos pasajes, tal cual como iban a suceder las cosas en la vida de Jesús, en el enviado de Dios, y cuál era la manera que Él nos iba a salvar. Ellos estaban admirados quizás por el predicador, por la predicación que estaba dando, pero no podían reconocer quién era el que les hablaba y les predicaba en ese momento, que era Jesús mismo. Conocían las profecías, pero fallaron en comprenderlas. Y en el verso 32, bueno, Jesús hizo que iba más lejos, ellos le invitaron a quedarse, y al sentarse a comer, tomó el pan, lo bendijo, y cuando lo partió y se los dio a ellos, de pronto reconocieron que era Jesús. Pero en ese instante Jesús desapareció de su vista. Jesús resucitado caminaba con ellos, estuvo con ellos, bendijo el pan, y llegado a ese punto recién pudieron reconocerlo. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y quisiera que de este pasaje pensemos en tres cosas que a veces no nos permiten ver al Señor caminando al lado nuestro. La gloria de Dios manifestada en lo que vivimos, en lo que hacemos, en nuestras circunstancias. Ellos estaban preocupados por su desaliento y por los problemas. Todo se había precipitado y había pasado en sucesos uno tras del otro, y nos dice claramente acá que sus rostros estaban cargados de tristeza. Estaban enfocados tanto en la circunstancia que les rodeaba que no pudieron ver, no pudieron reconocer que Jesús estaba allí con ellos. El enfocarse solo en el problema, sin ver más allá de lo que les rodeaba ahí frente a sus narices, podríamos decir, les impidió ver al Señor en medio de ellos. Otra cosa que podemos relacionar, que no nos permiten ver la gloria y el obrar de Dios en momentos difíciles, es que conocían las Escrituras, pero no las pudieron relacionar con lo que estaban viviendo. Importante conocerlas, ¿no es cierto? Si no conocemos la palabra, no podemos tomar lo que ella dice para nosotros. Pero ellos la conocían. Sin embargo, no la pudieron aplicar a sus vidas, no la pudieron relacionar con los sucesos que estaban pasando y con la obra grandiosa que Dios estaba haciendo. Y la tercera cosa que a veces no nos permite ver la gloria y el obrar de Dios es que ellos iban solos por el camino. De Jerusalén se iban 11 kilómetros para Emaús. Iban solos, sin la compañía, se habían apartado de la compañía del grupo de discípulos. Y a veces el alejarnos de la comunión, si bien vivimos un tiempo especial, no todos pueden reunirse físicamente, los que lo hacemos tenemos todos los cuidados y estuvimos mucho tiempo sin reunirnos y anhelando tanto estar juntos, adorando a Dios y compartiendo su palabra. Pero donde estemos unidos en un mismo espíritu, en la transmisión, estando en comunión, cuando nos saludamos en el chat, cuando compartimos motivos de oración, los grupos de oración por videollamada, nuestros mensajes por WhatsApp, cuando nos reunimos por Zoom, nos mantiene unidos en comunión. Ellos estaban yendo solos por el camino. Y al aislarse, eso tampoco les permitió aterrizar, abrir los ojos y ver lo que Dios estaba obrando. Ahora, así como estaban estas tres cosas que pueden obstaculizar también a nuestra vida, el ver la gloria de Dios, dejarnos abrumar por las circunstancias, no tener presente las Escrituras o apropiarnos con la certeza, sus promesas son para mí porque soy su hija, o apartarme de la comunión, también puede nublarme los propósitos de Dios o una visión del Dios soberano que sigue obrando en favor de su pueblo, en medio nuestro, en nuestras vidas, y que aun aquellas cosas que están pendientes a nuestros ojos, para Dios son problema resuelto, y Dios mientras está queriendo hacer algo en nosotros mismos. Ahora, la contraparte, lo opuesto, serían las cosas que, aún en este año, lleno de incertidumbres, que día a día van cambiando las noticias, pueden darnos certeza, comunión con Dios y seguridad en su obrar. Una es no perder de vista que aun cuando no sea consciente de ello, Dios está conmigo si un día yo le abrí mi corazón a Jesús. Él no se aparta de mí. Está su garantía, está su promesa. Tenemos su Espíritu en nuestra vida. Jesús es Señor y está en medio de nuestra realidad. Muchos están pasando momentos tristes por seres queridos enfermos, por seres que han partido. Jesús quiere y es poderoso para llevar consuelo, paz, fortaleza en medio del dolor. Aquellos que estamos siendo guardados y protegidos, no perder de vista que es la gracia y la misericordia de Dios que nos acompaña cada día y que podemos decir hasta aquí, nos ayudó el Señor. Esta mañana tengo un lugarcito en casa donde me gusta mucho hacer mi devocional, tener mi tiempo con el Señor. Y hay una foto, que no sé si la podemos poner en la pantalla. Bueno, hay mucha luz, por ahí no se alcanza a distinguir. Ahí está, que hay muchas hojas y en medio de las hojas hay un claro. Esta foto yo la tomé a la tarde, pero a la mañana el sol está en otro ángulo y se ve mucho más oscuro y en un huequito se reflejaba el cielo bien azul. Y me llevó a pensar en esto. A veces hay en sentido figurado follaje, ¿no? En nuestra vida, en nuestras circunstancias, a veces cuando todo me va bien, cuando no tenía trabajo y de pronto Dios me sobreabundó y tuve que repartirlo a otros, hemos tenido experiencia de eso, cuando me fue bien en mis estudios, cuando las cosas van bien, eso a veces puede hacerme perder de vista el mantenerme unido, pegado al Señor, no desprenderme de su mano, saber que su bendición que me trajo hasta ese lugar me va a seguir sosteniendo mientras yo me mantenga unida a Él. O también ese follaje que hace más oscuro puede hacerme perder de vista que detrás de toda circunstancia el Señor está y Él va a hacer su voluntad contra cualquier pronóstico humano, porque el Señor es sobrenatural. Es Dios, es poderoso, es maravilloso. Su obrar va más allá de lo imaginable. No hay nada que pueda contra el Señor. Entonces, no perder de vista que en medio de cada realidad el Señor está presente. Puede ser algo personal, pueden ser circunstancias que me rodeen, pueden ser decisiones a tomar y la incertidumbre de qué camino seguir. El Señor está presente. La segunda cosa, ellos conocían las Escrituras, pero no las podían relacionar con lo que estaba pasando. Es un llamado a nosotros, conocer las Escrituras. Es palabra de Dios. Cuando Jesús desapareció, ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y hermanos, ¿cuánto arde nuestro corazón cuando abrimos la palabra, conscientes de que es Dios mismo que me está hablando? Que es la palabra que Él dejó para que traspase mi corazón, para que levante mi ánimo, para que me dé visión hacia adelante. Ellos descubrieron algo ardía en nosotros. Qué maravilloso que nosotros podamos conocer su palabra, no pasar un día sin tener ese encuentro especial con el Señor como lo tuvieron ellos de camino, que podamos hacer un alto en el momento que sea el más lúcido del día para cada uno de nosotros, para no perder lo que Dios nos quiera decir e ir a la palabra con esa expectativa. Dios me quiere hablar. Dios va a abrir su palabra para decirme algo a mí, en lo personal, para que yo lo tome, para que corrija camino o para que siga adelante, para darme una promesa, para recordarme un mandamiento. Dios quiere allegarse a nuestro corazón de esa manera. Y que cuando cierre la palabra yo pueda seguir recordando lo que Dios me dijo para practicarlo, para ponerlo por obra. Para que si algo no entienda lo pueda consultar con algún hermano. Para que no pierda los discipulados y las predicaciones de la palabra. Y cuando me junto a orar con otros por la videollamada, compartir las inquietudes. Leí esto y Dios me habló esto. Podemos bendecir a otros con lo que Dios da a nuestro corazón. Leí esto y me surgieron estas dudas. Y a través de su palabra, Dios se revela en profundidad a cada uno de nosotros. ¿Recuerdan alguna promesa de memoria? ¿Que podamos decir fuerte ahora? No te dejaré ni te desampararé. ¿Otra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Alguna más? Amén. Al que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y es conforme a su poder en gloria, y dice a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Él está con nosotros como poderoso gigante. Él prometió, no te dejaré ni te desampararé. Él prometió, el que tiene al Hijo, el que tiene a Jesús, tiene la vida. ¿Sí? En Dios, a través de Jesús, tenemos vida eterna y somos llamados sus hijos. Aquellos que le recibieron a Jesús, creen en su nombre, son llamados hijos de Dios. Formamos parte de la familia de Dios. ¿Cuántas promesas? Yo soy tu sanador, dice Jehová. Él renueva las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Sí? Y la otra cosa, ellos iban a Emaús. A mí me sorprendió cuando dice en el verso 33, en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Una vez que Jesús desapareció de en medio de ellos y se miraron y decían, ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba, se levantaron y volvieron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí estaban los discípulos. Y allí encontraron a los 11 discípulos, a los otros que se habían reunido, quienes decían todos, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro y ellos empezaron a contar lo que les había pasado en el camino de Emaús y cómo el Señor partió el pan en medio de ellos y le reconocieron. Volvieron a estar unidos. Y dice que a raíz de eso, Jesús, en ese momento, mientras contaban, Jesús se apareció en pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Cuando Jesús está en medio de su pueblo y está en nuestra vida, Él dijo que es el príncipe de paz. La paz está en medio de su pueblo, en nuestras vidas. Aún en medio de circunstancias difíciles, podemos vivirlas en medio de la paz. Y cuando Él los llevó a Betania y ascendió a los cielos, Él les dio su bendición, su paz y su bendición. Y les dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para los que se arrepienten. Ustedes son testigos de estas cosas. Y ellos le adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Jesús les dio paz, les dio su bendición, ellos le adoraron y quedaron con una misión, proclamar que en su nombre hay perdón de pecados. Es la misma misión que tenemos nosotros, reconocer al Señor en medio nuestro, no perderlo de vista en nuestros caminos, buscarlo a través de su palabra con un corazón abierto, con expectativa, y no dejar de congregarnos, así como podemos hacerlo, de manera online los que no pueden, pero mantenernos en comunión y saber que tenemos una misión que cumplir. Hay otros que no tienen la paz del Señor, que necesitan la bendición de Dios, de saber que en Jesús hay perdón de pecados, que a través de Jesús somos hijos de Dios y que Él es nuestro consolador, nuestra fortaleza, quien nos toma de la mano derecha y nos dice, no tengas miedo, yo te ayudo. Y nosotros también somos testigos de eso, porque Él lo ha hecho en nuestra vida y por eso estamos acá. Y por eso somos llamados a compartirlo con otros que no conocen o no tienen la paz, la bendición, el perdón de pecados, la vida nueva de Jesús. Miren, entre tantas cosas que podríamos decir para ver la gloria de Dios, es no perderle de vista que Él está vivo, real, poderoso, no está distraído, sus ojos están puestos sobre nosotros. Que a través de su palabra Él nos guía, nos orienta, nos anima, nos alienta. Y que la comunión con los hermanos, el servicio mutuo, el cuidado de amor, el sostenernos, el gozarnos con las cosas lindas y ponernos el hombro en las cosas que nos son difíciles, son lo que realmente llenan de gozo nuestra vida. Y todo eso nace de una adoración a Dios. Ellos le adoraron y nosotros somos llamados a adorarle. Miren, hay un coro que Alejandro nos va a ayudar, nos va a guiar, que dice cuando levanto mis manos. Y es una expresión poética, ¿verdad? Cuando levanto mis manos está expresando cuando yo pongo mi vida en el Señor. No es la posición física, no es algo mágico que levanto las manos y cosas pasan, sino que es la expresión de lo que pasa en mi corazón cuando me rindo al Señor, cuando le doy todo al Señor, cuando le digo, Señor, tus promesas son para mí y las creo y las tomo. Pastor decía hace poco en un mensaje, al que cree, todo es posible, lo dijo Jesús, al que cree, tomarlo, apropiarlo. Cuando soy capaz de rendirme al Señor, día a día, Él viene a nuestra vida una vez y para siempre, pero nuestra vida rendida a Él es de momento a momento. Y cuando hay lágrimas, cuando no hay fuerzas, o cuando hay mucha alegría, que Jesús siga siendo el Señor, el Rey, el primero en el trono de mi vida. ¿Qué les parece si antes de orar nos ponemos de pie y cantamos esto al Señor? Y conforme Dios guía tu corazón, porque no es la la expresión física, sino que la expresión física es la manifestación de lo que hay dentro mío. Señor, a vos levanto mis manos porque a vos levanto mi ser. Y se lo vamos a expresar al Señor. En este día de enero, donde tenemos por delante un año para caminar de su mano y para ver la gloria, el poder y la misericordia abundante de Dios. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo es posible, todo es posible. Cuando levanto mis manos. Querido Dios, queremos adorarte en esta tarde y reconocerte, Dios soberano, Padre bueno, amoroso, que derramas tu gracia, tu bondad, tu favor, tu misericordia sobre nuestras vidas cada día, aun cuando nosotros no lo estamos percibiendo. Gracias porque sos Dios perdonador, restaurador, porque querés enseñarnos, Señor, a vivir a tu manera para que podamos ser felices, estar cerca de tu corazón y agradarte. Padre bendito, te damos gracias porque cuando entregamos nuestra vida a ti, Señor, en adoración, en reconocimiento, en rendición, nuestras circunstancias llegamos a tomar conciencia que no son nuestras, que son tuyas, que están en tus manos. Por eso tu paz puede cubrirnos. Por eso tu brazo poderoso puede sostenernos. Padre, en esta hora rogamos tu bendición sobre cada uno de los que estamos acá invocando tu nombre y sobre cada uno de los que están a través de la transmisión disfrutando en su hogar, Señor, el invocar tu nombre, el recordar tu palabra, el recordar tus promesas. Juntos, Señor, en un mismo espíritu, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gloria porque podemos ver tu gloria. Porque en medio de la oscuridad tu luz resplandece más fuerte, Señor. Porque a través de Jesús podemos confiar en ti. Señor, anhelamos vivir en tu reposo, que el experimentar tu paz y tu bendición pueda ser nuestra experiencia cada día, porque nuestro corazón se apegue al tuyo. En el nombre de Jesús te damos gracias porque estás con nosotros, porque tu palabra es viva y eficaz y transforma nuestras vidas, pero también nos llena de paz. Y porque la comunión entre hermanos nos levanta, nos bendice y nos une. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por estar aquí conforme a tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y como hacemos cada miércoles y algunos grupos por WhatsApp, de pronto, de acuerdo a los horarios de trabajo y demás, lo hacen en otro horario o en otro día. Y si los que están por la transmisión no tienen todavía un grupo en el cual reunirse por videollamada, póngalo en el chat, que lo van a estar contactando y les van a estar uniendo a algún grupo. Y los que estamos acá, guardando los protocolos, el templo es grande, nos podemos separar para estar con la distancia adecuada y orar de a dos unos por otros y poner delante del Señor aquellas inquietudes que haya en nuestro corazón, sabiendo que Dios las toma en sus manos y alabando juntos su nombre. Entonces nos disponemos para orar. No sé si vamos a tener una alabanza antes. ¿Sí? Entonces, mientras vamos preparándonos para orar, vamos a estar dándole al Señor, así como le entregamos nuestro corazón, le vamos a dar nuestra ofrenda, que es parte de nuestra vida, es tiempo, no es dinero, sino es parte de nuestro ser. Vamos a ofrendar con gozo al Señor y vamos a alabar su nombre, porque Él es bueno. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia JEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia JEC, en Twitter @IglesiaJEC y en YouTube Comunidad JEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.